tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta su cita de los martes, Radio Universidad, y en este programa que sigue llamándose Discrepancias, en donde su voz es lo más importante, y en donde hoy hacemos un recuerdo a un hombre, al hombre que cerró la cortina del siglo XX. Llevamos ya 16 años de este siglo, pero el pasado no había terminado. Fidel Castro dejó el 25 de noviembre, dejó de existir. Es decir, no lo vamos a volver a ver con sus panzadidas, ni su barba blanca, ni esa mirada inteligente, cansada, pero inteligente, donde se retrató muchísimas veces durante los últimos años. Fidel dejó de actuar políticamente, digamos que frente a todos desde el 2006, pero no dejó de recordar, no dejó de hablar, no dejó de hacer sentir su presencia en muchos países, en toda América. ¿Qué hubiera sido de los intentos libertarios, de las luchas libertarias, de la emancipación de muchos países de este continente, si no hubiera sido por Fidel? ¿Qué hubiera sido hasta del propio Che Guevara sin Fidel Castro? Fidel Castro cumplió 90 años y partió de esta tierra. Y como dice el lugar común, ahí seguirá vivo para todos los que lo quieran recordar, para la historia del siglo XX, que se cerró apenas 16 años después, hace unos días. Vamos a ir a un corte. Nuestros teléfonos 55368989. Y nuestro lado sin costo 01800-5052-688. Hoy hablaremos de Fidel Castro. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Déjenme darle nuevamente la bienvenida a Natasha. ¿Cómo estás, Natasha? Buenas noches. Muy bien. Disculpen a todos por ahí. La semana pasada hubieron unos percances y cirugías inesperadas. Si usted quiere que la lleven a un hospital y medio le corten un brazo y tenga usted que pasarse días y noches en el AI, montes en una bicicleta y anda en la Ciudad de México, como hace Natasha, que no hace caso de las cosas que uno le dice, se trepa en la bicicleta y mire usted, ahí la traemos con la mano en cabestrillo. Pero bueno, bienvenida y qué bueno que estás aquí. Pero muy contenta, y aparte un programa que yo creo que es tan importante como el que vamos a tener hoy, ¿no? Es honrar la memoria de un gran hombre. Podremos tener nuestras discrepancias o no, pero parte de una historia, ¿no? Definitivamente. Sí, correcto. De una historia que además no podemos olvidar. Déjame platicarles que cuando Fidel cumple sus 90 años, además fue muy curioso porque fue todo un evento curioso. Fidel hace una carta que se publica en el periódico La Jornada, que dice: mañana cumpliré 90 años. Nací en un territorio llamado Virán, en la región oriental de Cuba. Con ese nombre se le conoce, aunque nunca haya aparecido en un mapa. Dado su buen comportamiento, era conocido por amigos cercanos y, desde luego, por una plaza de representantes políticos e inspectores que se veían en torno a cualquier actividad comercial o productiva propia de los países neocolonizados del mundo. Dice Fidel en esa carta: en una ocasión acompañé a mi padre a Pinares de Mayarí. Yo tenía entonces 8 o 9 años. ¿Cómo le gustaba conversar cuando salía de la casa de Virán? Allí era el dueño de las tierras donde se plantaba caña, pastos y otros cultivos de la agricultura, pero en Pinares de Mayarí no era el dueño, sino arrendatario, como muchos españoles. Recuerden ustedes que el padre de Fidel era español, que fueron dueños de un continente en virtud de los derechos concedidos por una bula papal, de cuya existencia no conocía ninguno de los pueblos y seres humanos de este continente. Los conocimientos transmitidos eran ya, en gran parte, tesoros de la humanidad. La altura se eleva hasta los 500 metros aproximadamente, de lomas inclinadas, pedregosas, donde la vegetación es escasa y a veces hostil. Árboles y rocas obstruyen el tránsito. Repentinamente, a una altura determinada, se inicia una meseta extensa de cálculo que calculo se extiende aproximadamente sobre 200 kilómetros cuadrados, con ricos yacimientos de níquel, cromo, manganeso y otros minerales de gran valor económico. De aquella meseta se extraía diariamente decenas de camiones de pinos de gran tamaño y calidad. Obsérvese, decía Fidel, que no he mencionado el oro, el platino, el paladio, los diamantes, el cobre, el estaño y otros que paralelamente se han convertido en símbolo de los valores económicos que la sociedad humana, en su etapa actual de desarrollo, requiere. Pocos años antes del triunfo de la revolución, mi padre murió. Antes, dice Fidel, sufrió bastante. De sus 3 hijos varones, el segundo y el tercero estaban ausentes y distantes. En las actividades revolucionarias, uno y otro cumplían su deber. Yo había dicho que sabía quién podía sustituirme si el adversario tenía éxito en sus planes de eliminación. Yo casi me reía con los planes maquiavélicos de los presidentes de Estados Unidos. El 27 de enero de 1953, tras el golpe alevoso de Batista en 1952, se escribió una página de la historia de nuestra revolución. Los estudiantes universitarios y organizaciones juveniles, junto al pueblo, realizaron la primera marcha de las antorchas para conmemorar el centenario del natalicio de José Martí. Ya había llegado a la convicción de que ninguna organización estaba preparada para la lucha que estábamos organizando. Había desconcierto total que desde los partidos políticos que movilizaban masas de ciudadanos desde la izquierda, la derecha y el centro, asqueados por la politiquería que reinaba en el país. A los seis años, una maestra llena de ambiciones que daba clases en la escuela política de Virán convenció a la familia de que yo debía viajar a Santiago de Cuba para acompañar a mi hermana mayor, que ingresaría en una escuela de monjas con un buen prestigio. Incluirme a mí fue una habilidad de la propia maestra de la escuelita de Virán. Ella, espléndidamente tratada en la casa de Virán, donde se alimentaba en la misma mesa que la familia, la había convencido de la necesidad de mi presencia. En definitiva, tenía mejor salud que mi hermano Ramón, quien falleció en meses recientes, y durante mucho tiempo fue compañero de escuela. No quiero ser extenso, decía Fidel en esta carta, solo que fueron muy duros los años de aquella etapa de hambre para la mayoría de la población. Me enviaron, continúa, después de 3 años al Colegio La Salle de Santiago de Cuba, donde me matricularon en primer grado. Pasaron casi 3 años sin que me llevaran jamás a un cine. Así comenzó mi vida. A lo mejor escribo si tengo tiempo sobre eso. Excúseme que no haya hecho hasta ahora, solo que tengo las ideas de lo que se puede y debe enseñar a un niño. Considero que la falta de educación es el mayor daño que se le puede hacer. La especie humana se enfrenta hoy al mayor riesgo de su historia. Los especialistas en estos temas son los que más pueden hacer por los habitantes de este planeta, cuyo número se elevó de 1,000,000,000 a finales de 1800 a 7,000,000,000 a principios del 16. ¿Cuántos tendrá nuestro planeta dentro de unos años más? Los científicos más brillantes, que ya suman varios miles, son los que pueden responder esta pregunta y otras muchas de gran trascendencia. Deseo expresar mi más profunda gratitud por las muestras de respeto, los saludos y los obsequios que he recibido en estos días, que me dan fuerza para reciprocar a través de ideas que transmitiré a los militantes de nuestro partido y a los organismos pertinentes. Los medios técnicos modernos han permitido escrutar el aniversario. Grandes potencias como China y Rusia no pueden ser sometidas a las amenazas de imponerles el empleo de las armas nucleares. Son pueblos de gran valor e inteligencia. Considero que le faltó altura al discurso del presidente de Estados Unidos cuando visitó Japón, y le faltaron palabras para excusarse por la matanza de cientos de miles de personas en Hiroshima, a pesar de que conocía los efectos de la bomba. Fue igualmente criminal el ataque a Nagasaki, ciudad que los dueños de la vida escogieron al azar. Es por eso que hay que martillar sobre la necesidad de preservar la paz y que ninguna potencia se tome el derecho de matar a millones de seres humanos. Fidel Castro, agosto 12, 2016. Estas son las palabras que, si no eran una despedida, era la memoria de Fidel frente a casi toda su vida. Y 90 años, que no es cualquier cosa. 90 años. Esto es un documento muy interesante porque... Vamos, porque sus últimas fotografías, fíjate, las imágenes que se publicaron, las últimas de Fidel Castro, son del 15 de noviembre. Uh-huh. Ahí se reunió con el presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, y el 13 de agosto apareció públicamente, eso es lo que acabamos de ver, en la celebración de su cumpleaños en el Teatro Karl Marx de La Habana. Qué mejor lugar. Qué mejor lugar para festejar, ¿no? Y en La Habana, ¿no? Oye, déjeme decirle que hay colas. La plaza está llena. O sea, realmente hay un luto en Cuba, ¿no? Todo depende de qué cristal mires, ¿no? O sea, si te subes un avión a Miami, tienes la fiesta de los gusanos. Si te subes un avión a La Habana, tienes el luto de un pueblo genuinamente agradecido, genuinamente que reconoce el costo que esto tuvo, ¿no? O sea, pero es un pueblo... Yo me acuerdo, fui a Cuba hace 4 o 5 años. Yo estaba convencida, dije, yo no me puedo ir de... Yo tengo que ver este Cuba antes de que desaparezca. Y me quedé bastante tranquila, no creo que desaparezca, porque vi un pueblo digno, un pueblo orgulloso de sí mismo, un pueblo educado, un pueblo que nadie se está muriendo de hambre, ¿no? Es las grandes deudas, padrísimo el capitalismo y tal vez tenemos, pero pues ¿cuántos niños no tenemos mendigando? Yo no vi a un solo niño en la calle en Cuba pidiéndote, ¿no? Nunca vi que se acercaran, o llevábamos una cámara, mi acompañante y yo, ¿no? Una muy buena cámara porque queríamos captar grandes fotografías de Cuba. Nunca vi que nadie ni siquiera le importara mi cámara o que si tenía o no. Querían saber quién era yo. Que, ¿no? Conocer de dónde vienes, qué vienes. Es que como pareces gringa. Ándale, cómo no. Sí, cómo no. Por eso, era como, no, logró colarse un gringo. Regreso en el barco. No, entonces, realmente ver un pueblo lleno de dignidad, yo creo que qué mejor legado, ¿no? Y ver un pueblo hoy, cuando prendes las imágenes y ves las plazas en La Habana, híjole, pues... Adiós, comandante. En mayo fui a darme la última vuelta por Cuba, por la Cuba de Fidel Vivo. Y se observaron cambios, hay cambios que uno no puede hacer a un lado. Pasó el periodo especial, pasó ese momento de hambre terrible que les hizo el vacío de los noventas. Y que fue culpa los caprichos del capitalismo. Así es. Ya ni siquiera hay que poner si fue Reagan o fue fulano o fue perengano. Son los caprichos del capitalismo. ¿Qué hacen los cubanos en Estados Unidos, principalmente en La Habana? Bueno, los que han tenido dinero, los que han tenido suerte, tienen cierta posición económica. Pero una gran cantidad de cubanos, una gran cantidad... viven pobres y muy pobres. Entonces, yo creo que el... Pero no hay desnutrición, En Miami. Ah, en Miami sí, el que es pobre, no, claro. Estoy hablando de Miami. ¿Qué pasa en Miami? Los cubanos en Miami no llegaron a ser los grandes ricos. No. Hay una capa, la capa que salió la CIA, que fue la capa de los grupos que intentaron tomar Cuba desde Bahía de Cochinos con Kennedy, todo esto, ¿sí? Esos grupos lograron tener una posición económica muy holgada, muy holgada, es donde manejan muchas cosas, pero el resto de los cubanos no encontraron el sueño americano. Muchísimos viven incluso en especie de guetos. Sí, totalmente. Entonces, ¿dónde está? Y con el anhelo, ¿no? Claro. Y con la promesa eterna de que el sueño americano llegará. ¿Qué día va a llegar, no? No tienen salud, no tienen educación, no tienen empleo. No. Están marginados de la sociedad, gringa, y déjame decirte, si el tipo este que va a gobernar Estados Unidos hace todo lo que dice que va a hacer, quienes van a sufrir para empezar van a ser muchos de estos grupos que hoy se sienten, ¿qué dices tú? Si los ves desde el avión, festejan. En cambio, en La Habana hay otra cosa, hay otra vida. Yo quiero dar los números, si me das chance. Sí, claro. Bueno, el legado que deja Fidel es el único país de América sin desnutrición infantil. Es declarado paraíso internacional de la infancia, según UNICEF. La tasa de mortalidad infantil más baja de América. América incluye, no solo Latinoamérica, incluye Estados Unidos, Canadá. 130,000 médicos graduados desde 1961. 10 estudiantes por docente. 200 millones de niños duermen en la calle. Ninguno en Cuba. Desarrollo de 4 vacunas contra el cáncer. Sistema de salud, un ejemplo para el mundo, dice la OMS. 54% del presupuesto destinado a servicios sociales. Cuba multiplicó por 100 la donación de España a la lucha contra la ébola. Envió 796 médicos y enfermeros a Liberia y Guinea. España envió a Carromero y a Miami. El mejor sistema educativo de América Latina. El país que más aporta del PIB a la educación. Uno de los mayores índices de desarrollo humano, dice la ONU. Primer país en eliminar la transmisión madre-hijo del VIH. O sea, ¿hay no más? Son algunas de las cosas que se hicieron durante el régimen de Fidel. Pero hay otra que es importante y que hay que ver, que es la felicidad que se ha generado desde la música cubana. Ah, claro. Desde las artes cubanas. Porque, pues mira, porque los pueblos cuando están dominados por cierto tipo de estereotipos de mercado, no saben hablar temas que de las relaciones conflictivas o no, de las parejas, y realmente no pasan mucho de ahí. Y sin embargo, cuando un país empieza a ser feliz y la gente que vive en ese país siente otro tipo de cosas a las que hay que cantarles, le canta a las mañanas y a las tardes y a las noches, ¿no? Y a la Pablo vida. Milanés le canta, claro, la vida, ¿no? Claro. Entonces, esas son las cosas que plantean las grandes diferencias. Las grandes diferencias que desde luego no se quieren entender desde muchos rincones, desde muchos lados. Entonces, cuando te dicen que en Cuba, y lo oyes repetidamente casi en toda la radio, que en Cuba no había libertades porque a la gente no le permitían hablar, yo me pregunto, ¿y aquí? Que nos permiten hablar, no hay quien nos escuche, que no es lo mismo. Exactamente. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con ustedes. Llámenos. Y con Fidel. Y que nos llamen. 5536-8989. Lada sin costo, 01800-5052-688. Regresamos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros, por platicar con nosotros, por escucharnos y por, bueno, adentrarnos en esta vida, interesantísima vida de Fidel Castro. Algo increíble. Platicamos ahorita que, y les decía yo antes, que en mayo estuve por allá y los cambios sí son evidentes. Y el cambio en la mentalidad de la gente también. Los jóvenes están muy alejados de las luchas revolucionarias. Los jóvenes han heredado un país en el que ya no hay esfuerzos por estudiar, donde ya no se necesita luchar por conseguir una cama de hospital o por una atención médica. Sin embargo, tienen la conciencia. Yo me acuerdo muy bien de una muchacha, una mulata cubana, que me decía, pero mira mis dientes. Y eran unos dientes fantásticos, ¿no? Eran así, diría el poeta, cadena de perlas, ¿no? Esta gente que está consciente de que sí, ellos sí son dueños de un país, de un régimen que les brinda casi, casi todos los mínimos de bienestar y que pueden ser medianamente felices. La felicidad tiene precio. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no es tan fácil ser feliz, y menos en cierto tipo de regímenes que sí brindan educación, que sí brindan salud, que sí brindan otras cosas. Lo menos que quieren, supongo yo, es verse menoscabados, por ejemplo, por el gran peligro de la iniciativa privada voraz. Porque hay una iniciativa privada que es de otro tipo, y que plantea otras cosas, y que avisora otros otros horizontes para la gente, pero no de esta, no de la que quiere tener a la gente su juzgada. No, esa es otro tipo de iniciativa privada. Y bueno, esa iniciativa privada, más la CIA, más los intereses de los Estados Unidos. Bueno, esto es nada más, imagínese usted, porque Fidel, que además de que era el único sobreviviente de los protagonistas de la Guerra Fría, el único, Sí. Instauró un gobierno socialista, bueno, déjeme decirle, a 150 kilómetros, 150 kilómetros de Estados Unidos. Sí, no es nada, nada, si uno lo piensa y fríamente, ¿no? No era nada. Nada. Estamos hablando de aquí a Acapulco es mucho más largo. Claro. Entonces, a ver, 150 kilómetros. Es más o menos un poquito antes de llegar a Cholula, digamos. ¿De qué Cholula? Para no ser muy larga la cosa, ¿no? Antes de llegar a Puebla. Esa es la distancia entre Cuba y Estados Unidos. Cuba y Estados Unidos, que iban a ser los protagonistas fundamentales de una guerra que hubiera acabado con el mundo. Sí. ¿Te acuerdas de esas imágenes de los 60s, los misiles saliendo de cada esquina? Y este Fidel, que no permitía que se lo comiera el capitalismo salvaje, y que decíamos fue el único sobreviviente de la Guerra Fría. Bueno, este Fidel, que aliado a la Unión Soviética, vea usted, sufrió 638, esta es una cifra ya muy dada, pero hay que recordarla, 638 intentos de asesinato. Déjenme platicarle que incluso alguna de sus chavas también trató de matarlo, y hay toda una historia lindísima de cómo una de sus mujeres, claro, trató de envenenarlo. Bien, pero era todo un proyecto, un planteamiento. Necesitaban quitarlo porque ¿cómo iba la isla a ser triunfante frente a todo el apetito capitalista de los Estados Unidos? ¿Qué molestaba? ¿El régimen? No tanto. Era la diferencia. Perdón, no molestaba a Fidel, era la diferencia, el régimen, la manera de actuar, la forma de hacer política. Claro. Entonces es que esa es la diferencia del comunismo contra el capitalismo, ¿no? Y es la falta de visión de la diversidad. Claro. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucede que Estados Unidos tiene a Trump. ¿Y sabes por qué votan por Trump? Porque quieren algo diferente. Sí. Sin saber qué puede ser diferente, ¿no? Tristemente eso también es una realidad, ¿no? Sí. Porque hay formas de ser diferente. Y porque todo lo demás lo han condenado. Hay un libro que, si quieren, que yo se los voy a recomendar porque me parece que es muy muy bueno. Se llama Estado de Crisis. Es de Sigmund Bauman. Ah, sí. Y Carlo Bordoni. Si le echan una leidita se van a maravillar, porque es un libro que dice, fíjense hasta dónde han sido perversos, hasta dónde la perversidad del aparato neoliberal, que siempre que terminó una etapa en la historia había un algo, y terminó el ciclo de los mínimos de bienestar y estaba ya la entrada al neoliberalismo para recogerlo y para convertirse en el monstruo que hay ahora. Pero resulta que ahora, después del neoliberalismo que ha destruido a la política desde su propia entraña, no hay nada. No hay ningún... Nadie ha salido con un plan maestro, ¿no? Entonces, este libro plantea exactamente eso. ¿Por qué no reconstruir para tratar de hacer algo? Porque lo que tenemos es nada. No hay nada, no hay nadie. No está Pablo Casals, ni está Pablo Neruda. No están los grandes hombres, no están los faros que de alguna manera iban mostrando el camino a las multitudes que permitían que tuvieran alguna esperanza. No hay nada. Ay, qué miedo, qué preocupación, la verdad. Pero es la verdad, es lo cierto, ¿no? Este, no podemos hacerlo de otra manera. No hay cómo disimularlo, porque no hay nada en el horizonte. No hay nada en el horizonte, pero sí creo que podemos construir un mundo mejor, sí. O sea, creo que hay ejemplos que la están luchando mucho. Digo, ahorita que estábamos fuera del aire hablábamos de Evo Morales, ¿no? Una redignificación al pueblo bolivariano, generar un pacto social real, no a medias tintas, ¿no? Un pacto donde realmente está redignificando a su pueblo, a la lucha indígena. Y muchas veces me saltarán, ¿no? Pero yo me acuerdo haber ido a la Venezuela de Chávez y cuando empezaba el chavismo, y realmente pues, un pueblo, sí, las élites y las clases medias altas con una crítica absoluta, pero también es real, no podemos seguir viviendo en la desigualdad y en la marginación que estamos viviendo hoy por hoy. No se vale. Y si no ponemos un freno a esta voracidad, ¿no? De por qué tenemos que cambiar del teléfono cada año, por qué tenemos que traer el último gadget, por este neoliberalismo y este capitalismo rampante, generando estas desigualdades tan injustas, tan injustas. Y a veces ni siquiera es el problema del de día de calle a calle que cambia su teléfono una vez al año. Problemas son los que están ahí arriba y si ven vorazmente, de manera rapiña, quedándose con todo lo que pueden, ¿no? Y los que están allá abajo, pues ni quien los voltea a ver. Pero sí existen modelos. O sea, yo no quiero seguir haciendo una ilusa, pero creo que hay ejemplos allá hacia el sur, pero como siempre estamos volteando hacia el norte, pues nos fregamos, ¿no? Y no quiero creer que nos tenemos que fregar. Creo que tenemos una oportunidad. Dirían los clásicos, juventud. Exacto, sabía que ibas a decir eso. Teléfono 55368989. Y nuestro lado sin costo 01800 50 52 688. Llámenos. Adelante. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez más nuestros teléfonos 5536-8989 y nuestro lado sin costo. El 01800-5052-688, perdonen. Bueno, imagínense usted aquel Fidel que usted ya de seguramente vio muchas imágenes de Fidel joven. Este Fidel que inició su activismo político a mediados de los años 40 del siglo pasado, cuando estudiaba las carreras de Derecho y Ciencias Sociales, y entonces se integró a la Federación Estudiantil Universitaria, en donde empezó a estudiar marxismo. fui usted ya muy chavo. En el 47 se enroló en el contingente expedicionario para combatir la dictadura de Leónidas Trujillo en la Dominicana. Y cuando la expedición revolucionaria iba en barco para llegar a las playas de la Dominicana Paz, que les cae la Armada Cubana, que les den la torre, y Fidel que se tira al agua con su fusil para salvar su fusil, desde luego. Y después él diría que fue una vergüenza que la expedición terminara sin luchar, decía Fidel cuando recordaba de las cosas estas. Y luego, tras el golpe de estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo del 52, denunció al régimen de facto y llamó a su derrocamiento. Allí, en esos tiempos, organizó y entrenó a un numeroso contingente, más de 1,000 jóvenes, empleados y estudiantes. Tomó 160 de ellos, y acuérdese usted, el 26 de julio de 1953, comandó el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel de Bayamo, en una acción concebida como detonante de la lucha armada contra el régimen de Batista. Este movimiento fracasó. La fecha quedó inscrita para siempre como el inicio de la lucha. Lo apresaron y lo condenaron a 15 años de cárcel. Se fue 15 años, pero bueno, lo liberaron en el 55. Sí, 2 años de cárcel de cualquier manera, y luego vino a México. En julio del 55 llegó con nosotros a este país, y aquí organizó desde ese exilio la insurrección. También estuvo en Estados Unidos, y ahí con otros cubanos hizo una cosa que se llamó clubes patrióticos, con el fin de conseguir apoyo político y económico para la lucha revolucionaria. Estuvo en Filadelfia, en Nueva York, en Tampa, en Union City, en Bridgeport y en Miami. Y bueno, acuérdense, era el principio, entonces había un dicho, una cosa, era un lema, que no era patria o muerte, ni hasta la victoria siempre, pero era muy parecido. Decía: seremos libres o seremos mártires. Ah, claro, ese es famosísimo, ¿no? Y ahí ya estaba con Juan Manuel Márquez, con Che Guevara, con Camilo Cienfuegos, todos estos que entrenaron además en largas caminatas por la Ciudad de México. Y que bueno, ahí fíjese que había una cosa que era muy curiosa, porque Fidel creyó en el PRI. Pero ojo, era otro PRI. Te lo dice también hija de exiliados, mi madre guerrillera montonera, era otro PRI. Eran otros momentos. Y aparte, cuando mi mamá decide, por ejemplo, venir a México en 76, viene a México porque al ver el mapa era el más rojo de todos los estados. Imagínate. Plena sucesión de Echeverría, pero era el más rojo de todos los estados. Y decía, y a mi mamá le decía, bueno, está bien que te vayas allá con los rojillos. Los rojillos están allá en México, ¿no? Entonces, eran otras épocas. Incluso hoy fue muy chistoso. Llegó un amigo que está yendo para la próxima semana, y nada más, manténgalo en el radar, está la COP 13 y los desastres naturales que planean a veces hacer en nuestra pobre biodiversidad, pero está un amigo, y le estaba contando un poco cómo vienen los juegos políticos, ¿no? Y le doy el nombre del PRI, porque no entiende por qué el PRI quiere sacar una ley a quemar ropa sin un análisis real y demás. Es un amigo francés que trabaja como consultor para una organización. Digo, es el Partido Revolucionario Institucional. Es la revolución. Y me dice, no lo puedo creer. No, es que este partido del que me estás platicando no tiene nada que ver con todo el análisis político que yo he venido haciendo durante el último año, y más ahora que están tratando de sacar esta ley. ¿Dónde está lo revolucionario? ¿Dónde está? Bueno, era otro PRI. Entonces, tampoco condenemos tan terriblemente a... Era otro PRI, pero la historia al final de cuentas le ha puesto calificativos a todos los 70 años de dominación priista, y obviamente no hace distingos entre el PRI, ¿no?, nacionalista y revolucionario, o del postrevolucionario y el priismo neoliberal. Así es. Y entonces entendemos a estas alturas de la vida que el PRI era neoliberal completo y totalmente desde sus inicios, lo cual es totalmente falso. Pero de cualquier manera, era el partido dominante y hegemónico. Y una dictadura perfecta. Y era un, decía Vargas Llosa, ¿no? Y era muy curioso porque era un partido y era un gobierno que se enfrentaba, cuando menos en el dicho, los Estados Unidos día con día. Sí, sí. Esto yo creo que lo tenía muy en cuenta Fidel Castro, que a final de cuentas estuvo muy cercano toda la vida al priismo, al revolucionario institucional. Y de cualquier manera, ese mismo PRI, de cualquier manera le permitió salir en bote para irse a Cuba a iniciar la revolución, sin que nada sucediera, cuando menos en el momento aquel, ¿no? Hoy le hubiera caído encima. La CIA, eso de entrada ya. No hubiera podido suceder. No hubiera salido ni a la esquina. Hoy, para que usted tenga una idea más o menos de aquel PRI, de este PRI, que deberíamos hacer un programa sobre eso, para diferenciar tal vez los momentos del priismo y plantearnos si era aquel siempre fue el mismo PRI, si de veras hay diferencias. Deberíamos hacerlo sobre eso. Vamos a buscar gente para que nos venga a platicar de aquel PRI y de este PRI. En fin, vamos a un corte, regresamos con usted. Muchas gracias por sus llamadas. Nuestros teléfonos 5536-8989 y nuestro LADA sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte. Se va Montoro, el que se muere se acaba, el vivo va a aparecer, el que se muere se acaba, el vivo va a aparecer. Yo por ninguna mujer me meto la mano en la java, para los Pinares se va Montoro, para, y se va Montoro, para los Pinares se va Montoro, para, y se va Montoro. ¿Sabes tú por qué me río? Porque yo no tengo plata. ¿Sabes tú por qué me río? Porque yo no tengo plata. Hay muertos que no hacen ruido porque andan en alpargatas. Para los Pinares se va Montoro, para, y se va Montoro. Para los Pinares se va Montoro, para, y se va Montoro. Si la mar fuera de miel y la orilla de Casabe, si la mar fuera de miel y la orilla de Casabe, me pusiera la barriga, como bien usted lo sabe. Para los Pinares se va Montoro, para, y se va. Bien, pues seguimos platicando aquí. Creo que sí sería muy interesante para dar una repasada al país, plantearnos cómo era aquel PRI, cómo es este PRI, las diferencias. También porque sí se ha condenado al PRI neoliberal, pero al PRI completo, ¿no? Sí. Se habla del PRI autoritario y se plantea que el PRI autoritario tiene que venir desde Plutarco Elías Calles, como si fuera igual. Todos. Hasta Enrique Peña Nieto. Y yo creo que sí hay diferencias. Yo también. Y creo que dentro del PRI, que era el Partido Nacional, había unas luchas terribles entre la derecha y la izquierda, que a final de cuentas con Salinas de Gortari, digamos que en algún momento de la historia de López Portillo se aflojaron las riendas y empezó a cambiar la historia. La primera gran nacionalización, la nacionalización de la industria azucarera, surge al final de los años del mandato de, de López Portillo, y de ahí en adelante vienen todas las nacionalizaciones, las privatizaciones, uh-huh, perdón, que ahora pues ya no nos dejaron nada, pero fueron, han sido más de 30 años en los que poco a poco se fue menoscabando ese estado, ese gran estado, ese estado fuerte que tenía este país, y que independientemente digno, de las... Digno, digno, ¿no? Y, sí, y además, precisamente por eso, porque cuando venían las desviaciones, la gente salía a las calles y gritaba por sus desviaciones. Yo me acuerdo muy bien de una marcha, una gran marcha que unió a los partidos de izquierda. Estaba el PRI. Y curiosamente se marchó del brazo del PRI del museo de en Reforma hasta el Zócalo por la soberanía nacional. No, es que había muchos contrastes. Era un PRI que también defendía los derechos humanos. Había un PRI que, ¿cuántos exiliados chilenos no tuvimos? ¿Cuántos exiliados argentinos que venían de una lucha digna? ¿Cuántos no guardamos aquí por tratar de apaciguar lo que sucedía en las grandes dictaduras de América Latina, ¿no? Entonces, por eso creo que está bueno, sí, hagamos ese análisis, Miguel, me gusta, me gusta mucho. Yo creo que vale la pena para no confundirnos, ¿no? Porque de repente parece que el tirano solamente tiene una cara y había que verla bien. Yo insisto, creo que López Portillo aflojó y creo que en ese momento después Miguel de la Madrid ya entró con mucha más fuerza a hacer las privatizaciones, a cambiar la historia y salir a cortar y abrir el mercado al país y el desastre que hoy vivimos. Entonces, sí, creo que valdría la pena. Pero bueno, a todo esto nos ha traído Fidel Castro, que como usted ve, sí, definitivamente nos ha dolido porque, pues porque se pierde a un gran pensador, a un gran hombre, al hombre que nos dio, que nos creó la idea de la lucha revolucionaria después de la revolución. El no permitir que se nos pisoteara, el tener un orgullo patrio y nacional. Entonces, estas cosas que yo creo que son importantes y que hoy casi ya no existen, ahí estaban, todas conjuntadas en el hombre de la barba, en el hombre de la borrecia, ¿no? Este hombre que nos dejó, ahí está, la herencia de la lucha, la herencia de, yo digo sí, del, es horrible decirlo así, pero del sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Del sí la podemos hacer. Lo está diciendo. Y entonces, ahí está Fidel, ahí está la idea. Yo creo que todos debemos de no de estar, yo creo que tenemos que hacer una especie de luto alegre. Así porque es. A final de cuentas tenemos muchísimas, muchísimas cosas más que Fidel nos ha dejado y que tenemos que ir siguiendo eso, con la alegría que él planteó para su Cuba, con la alegría que él le planteó a la juventud de todo el mundo. De hecho, aprovecho rapidísimo para que podamos leer nuestras llamadas. Van a haber varios eventos, por si a nuestro auditorio le interesa asistir o estar presente. La Embajada de Cuba en México tiene previsto abrir un libro de condolencias a partir del lunes. O sea, ya lo abrió desde ayer, para quienes deseen expresar su sentir ante el fallecimiento del comandante. Mientras a las afueras de la representación diplomática hubo gente que puso flores. También va a haber el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, informó que este domingo a la 1:00 p.m. realizará un homenaje al expresidente y pidió a los asistentes llevar flores blancas. Se tiene previsto la participación de la embajadora de Venezuela y de otros diplomáticos. Entonces, hay forma, quien sienta que tiene que ir a honrar o dar un minuto de su tiempo, hay los espacios. Bien, bueno, pues vamos entonces rápidamente al corte y regresamos con lo más importante de este programa, que es su palabra, la palabra de usted. Vamos al corte. Bien, gracias, gracias. Vamos con sus llamadas. Natasha, si hubiera estado amable. Francisco Ruiz de Catepec. Señores, aunque suene a broma, la llegada de Trump a la Casa Blanca aceleró la muerte de don Fidel Castro. Saludos. La señora Cárdenas en Naucalpan. Saludo afectuoso a Miguel Ángel. Ya está claro el grupo de criminales en su máximo cinismo que tienen el poder. Se reunieron el domingo con cargos a otros criminales para que nos dé asco a todos. Empresarios, soldados, todos. ¿Podría repetir a los autores de los libros que mencionó Miguel? Claro, déjeme le digo. El libro se llama Estado de Crisis y es de Bauman y Bordoni. Sigmund Bauman y Carlo Bordoni. Creo que le va a gustar, les va a gustar. Esto está, déjenme ver si puedo ver aquí. Sí, es eso, yo creo que lo puede encontrar. Yo supongo que está en librerías, en este momento. Bien, Fernando López Leiva de Naucalpa. Don Fernando, ¿cómo está? Buenas noches. Dice, ¿quiénes votamos por Cárdenas en 1988? Todavía recordamos la presencia de Fidel Castro en la toma de posesión de Carlos Salinas y es un recuerdo muy desagradable. Wow. Bueno, hablábamos de esta unión del priismo y, ¿sí?, y Fidel, esto es real. Sí, sí, total. Gabriel Campos, de Benito Juárez. ¿Cómo es posible que los casinos quieran dar el 6% de sus ganancias de impuestos? ¿No les parece a ustedes que deberían de dar el 30% ya que Televisa y TV Azteca no pagan impuestos? Salinas, EPN, Televisa, ¿va a indemnizar a los marinos? Y al ejército, dizque por la lucha contra el narcotráfico. Y lo que pasó en Atenco, a los habitantes, cuando era gobernador del Estado de México, ¿quién los va a ayudar? Pues las grandes deudas, ¿no? Y las grandes injusticias de las que hablamos. Sí, pues para acabarla, miren lo que existe, en lugar de existir escuelas. Bueno, Armando Rivas de Churubusco, Coyoacán, dice, decía Napoleón que con dos Morelos dominaría el mundo. Y yo digo que con un Fidel en México estaríamos mucho mejor. Muy bien, don Armando. Raúl Marmolejo, de Gustavo Amadero. Saludos a los exponentes. Me gustaría que hablaran en otro momento del libro Fidel y la religión, del fraile dominico del norte, Fray Beto. Estoy consternado por la muerte del comandante, pero feliz por la dignidad que le ha dado a Cuba. Vamos a buscar el libro para poder hablar sobre él, porque no lo he leído. La señora Belino, de la delegación Gustavo Amadero, dice, sobre el texto de Fidel, ¿podría decirme en dónde encontrarlo y fecha de publicación? A ver, el texto de Fidel es su carta, la carta de que él lee a los 90 años, escribe, se publicó en La Jornada, y se publicó, déjeme decirle cuándo, el 12 de agosto se publicó la carta. Usted lo puede encontrar ahí en el periódico La Jornada, que además es gratuito el portal, entonces usted puede bajar la carta con todo gusto, estaría ahí. Está ahí la carta para que usted la baje. Manuel Munchía, de Iztapalapa. En paz descanse Fidel Castro. Sin embargo, ante las amenazas del incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, la actitud del gobernador del Banco de México no tiene nombre. El permitir la fuga de capitales y la compra de futuros en dólares de ciertos pseudopolíticos que con información privilegiada se comportan como Carstens, siendo sus actos de vulgares bandidos y enemigos de México. ¿Dónde están los 12.000 lingotes que suman más de 100 toneladas de oro y los cientos de miles de dólares que han salido del país para comprar bonos de la deuda estadounidense y que han devaluado la moneda mexicana de 12.90 a 21.04 en los últimos 4 años? Todo esto favorece a empresarios, pero no al pueblo. Los salarios son de muerte. Totalmente, creo que tenemos que hacer ahí pues un análisis también económico de estos 4 años. Manuel Munguía, que siempre es muy, muy atinado en sus comentarios. Y qué bueno que él tenga mucha claridad sobre estas cosas, porque son realmente peligrosas y ciertas. Dice Karen Dam, doña Karen, un beso como siempre, de Miguel Hidalgo, dice, que vive el compañero comandante Fidel Castro, aguas con la Calderona. Sí, cierto. Uy, no, ay, ¿no viste lo de la Phil? Maravilloso, joya, busquen el video. Sí, ¿verdad? Joya, el chico que se acerca, le pide que le firme el video, el libro, y le la deja con una foto diciendo... Ahí está. Mi familia. Sí, es bien importante porque además lo que no podemos hacer es olvidarnos de quién es Calderón. No olvidemos quién es la Calderona y tampoco nos olvidemos de quién es el PAN. Y vámonos, Rubén Pinto, Ecatepec. Castro no fue ni todo malo ni todo lo bueno. ¿Qué se dice? Tal vez nos hace falta uno así para enderezar a México. Sí, no, ni, no hay ningún político, ninguno donde usted lo busque, que no tenga, que haya cruzado el pantano y sin mancharse la del plumaje. Todos traen algún tipo de mácula. Esa es la política. La política no es miel sobre hojuelas. La política es todos los días una lucha en las que se cae, en las que se cae y hay que levantarse. Pero la política sigue siendo la única forma que tenemos nosotros de poder dirimir en paz nuestras diferencias. Por eso debemos de conservarla. Bueno, dice Eduardo Maldonado, en Lomas Estrellas estamos de luto por la muerte de Fidel y se reunió con el Che Guevara. Mejor hubiera muerto el activista Fox. Chácalo. Y no nos va a alcanzar porque nos mandó un gran poema el abogado Javier Mayo y nos tenemos que ir, pero nos da el tiempo, pues nos lo echamos. ¿Quién estuvo aquí cuando se hace de noche? Cuando la ciudad muere entre dos aguas. Cuando es todo África, cuando alguna vez fuera de guerra Angula, de Guinea o de Namibia o de Argelia. ¿Quién estuvo aquí cuando se hace de noche? Cuando la explotación minas antipersonas a un negro, a una negra, a la negatividad. Cuando pocos hablan de petróleo de Nigeria y los diamantes de Angola. Del cabulto del Congo, donde habitan los... Híjole. Ahora sí nos falló el que escribe, lo siento. Que no comen carne procesada, cuando no temían la hora de la desnutrición y la malaria. ¿Quién estuvo aquí cuando se hace de noche? Bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a Víctor Islas. Ya tienen los nombres, los hemos repetido, de quien es el autor del libro que les recomendé. Hoy, 29 de noviembre del 2016, Miguel Ángel Mendoza echó a volar esta máquina. Miguel Ángel de Jesús Rentería en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez no está, no es nada nuevo. Síganos, @discrepanciasRU, y yo, Miguel Ángel Velázquez, les deseo como siempre que echen a andar la mente, que si esto que hoy dijimos aquí, la información que le dimos, le sirve para hacer una reflexión, hágalo. Tómese un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos. Y si no, la democracia le da posibilidades. Cámbiele usted a MBS, a Radio Fórmula o a Televisa. Ahí le harán polvo el cerebro. Hasta la próxima.